En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Buenas noches, bienvenidos a vuestro programa de radio favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Edición 1815, edición dedicada a Egipto, como enseguida comprobaréis, con un invitado especial como es Zahij Hawass, un controvertido personaje con la agenda más ocupada que jamás haya conocido yo, y que próximamente visitará nuestro país. Será para ofrecer una conferencia en el Palacio de Congresos de Madrid, a la que se puede asistir, eso sí, por el módico precio de 12,5 euros. Diré al respecto que a nosotros nos ha salido algo más barato, que conste. Ya sabéis que estamos en época de vacas flacas y todo lo que signifique ahorro es siempre bienvenido. Y más ahora que con el IVA al 18%, que el gobierno se plantea además una nueva subida de impuestos. Me pregunto yo si tan complicado resulta ampliar los tramos, es decir, que los tramos de retenciones se amplíen para que no ocurra como ahora, que llegado a un tope de ingresos da igual lo que ganes, que el tipo de retención no cambia. Así nunca los que más ganan serán quienes más aporten. Y de aquellos barros estos lodos, que si el céntimo sanitario, que si el sistema de seguridad social resultará inviable a medio plazo. Os recomiendo una de las últimas entrevistas publicadas a Pedro Cavadas, cirujano sabio, cual Imhotep egipcio, que es conocido en nuestro país y allá en nuestras fronteras por ser el primer médico en el mundo en trasplantar dos manos y el primero en España en trasplantar una cara. Según Cavadas, nuestro sistema de seguridad social como concepto es magnífico, aunque difícil de sostener. Es como si se decidiera que cada ciudadano tuviera derecho a un Ferrari. Es así como titula Julián Díaz para el diario Cinco Días. Y en verdad es muy bueno el sistema, tanto la seguridad social como el Sistema Nacional de Salud. Y me atrevo a decir que mejoraría con profesionales como Cavadas. Es cierto que cobra por sus operaciones y que cuenta con una fundación que le permite recibir un extra de dinero. Sin embargo, esas cantidades sufragan las operaciones gratuitas que realiza a quienes no tienen dinero suficiente para afrontarlas. Así coincido con él, y creo que cualquier ser humano, con dos dedos de frente también lo haría, cuando afirma que una vivienda digna, una sanidad básica, alimentación y seguridad son los únicos derechos y deberían estar cubiertos para todos los seres humanos del planeta. Por cierto, el significado de la palabra Imhotep, el egipcio sabio, médico, astrónomo e incluso el primer arquitecto, es el que viene en paz, y así venimos nosotros, en son de paz. Y como dicen en la última entrega de la saga La Momia, más bien en la primera entrega, más allá de la imaginación yace una aventura que durará toda la eternidad. Y es que en La Rosa de los Vientos hacemos historia de la radio. Esta noche, con José Font, al frente de la parte técnica, en la redacción, nada Pancho, sino todo lo contrario, Francisco Guzmán. Saludos de quien nos habla, siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. 16 de agosto de 2010, Zahij Hawass espera ya al otro lado del hilo telefónico para hablar de Egipto, de la historia de los egipcios y de sus monumentos. Y de él, por supuesto. Además, espera ya también Ignacio Monzón, que esta noche juega partido doble. Junto a Jesús Callejo, Carlos Canales y José Miguel Parra compartirá la mesa de la tertulia Zona Cero, que hoy recuperamos con el tema estrella del expediente médico de Tutankamón, el joven faraón Tut, y su salud a debate esta noche. Sabemos por fin de qué murió. Lo descubriremos en la segunda hora de programa. En la primera, Ignacio Monzón nos invitará a viajar a Sevilla, de la que dicen que fue su fundador. Será la excusa perfecta para retomar la figura de Hércules y sus 12 trabajos en el espacio dedicado al mundo de la mitología en La Rosa de los Vientos. Heracles para los griegos, por tanto, Hércules para los romanos, pasó por la península ibérica y nos dejó dos columnas que aún portamos. Fijaos en el escudo español, ¿eh? Además existe una leyenda, non terrae plus ultra. ¿Por qué? Lo sabremos muy breve, en unos minutitos. Como veis, La Roja hablaremos también, estará presente esta noche en La Rosa de los Vientos, en la que Fernando Rueda nos presentará el perfil de Klaus Fuchs, el inglés que vendió secretos a Rusia, en el segundo episodio dedicado al espionaje atómico, sin duda de actualidad, con efemérides como la celebrada ayer en Nueva York, en Times Square, con esa reproducción del beso que fue portada de la revista Life, y todo un símbolo del fin de la Segunda Guerra Mundial para los estadounidenses, que quizá prefieran quedar quedarse con esa imagen que con la de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Y no nos movemos de Nueva York porque nuestra protagonista en Mujeres con Historia nació precisamente en esta ciudad. Lo hizo un 6 de junio de 1887. Silvia Casasola nos presenta a Ruth Fulton Benedict, antropóloga, compañera de Margaret Mead y responsable de la obra El crisantemo y la espada, un trabajo encargado por el ejército de los Estados Unidos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial que tenía por objeto analizar la cultura japonesa. Toda información sobre el oponente es vital para culminar con éxito una empresa. Lo escucharemos en la tercera hora de programa, que será cuando recuperemos también la entrevista que Bruno Cardeñosa realizó a Julián Zavala, director de comunicación de Pharma Industria, la patronal de la industria farmacéutica, y sobre la mesa asuntos como la gestión de la gripe A. Así pues, la actualidad de la salud, la historia contemporánea y la del antiguo Egipto marcan esta noche el leitmotiv del programa, que aquí comienza. Señoras, señores, bienvenidos todos a La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Su título es el de secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, cargo que comparte con el de viceministro de Cultura. Su sombrero es ya un emblema junto a las pirámides. Dicen que es todo un Indiana Jones, aunque la torpeza no se encuentra precisamente en su modus operandi, todo lo contrario. Su carisma y arrogancia imponen respeto, así se ha atrevido a exigir la devolución de importantes piezas egipcias como la piedra Rosetta al gobierno británico. Tiene 63 años, 5 menos que Indiana Jones, véase Harrison Ford. Nació en Damieta, en Egipto, el 28 de mayo de 1947 y es uno de los egiptólogos más conocidos del planeta, a la par que criticado entre los suyos. El próximo 24 de septiembre ofrece una conferencia, aunque podemos calificar como masterclass por esos 12 euros y medio que costará asistir. Será en el Palacio de Congresos de Madrid. Allí hablará de todos sus descubrimientos y de las principales excavaciones arqueológicas que se están llevando a cabo en el país del Nilo. Los últimos hallazgos relacionados con Tutankamón, la búsqueda de la tumba de la reina Nefertiti, nuevas tumbas en el Valle de los Reyes y la apasionante investigación acerca de las tumbas de Cleopatra y Marco Antonio conforman el programa de la conferencia y de parte de nuestra entrevista. Y es que nosotros hemos querido también aproximarnos a su figura y a su labor como honorable defensor del patrimonio egipcio. Con ustedes esta noche en La Rosa de los Vientos, Mr. Zahi Hawass. En primer lugar, muchas gracias por este tiempo que vamos a compartir en La Rosa de los Vientos. Doctor Zahi Hawass, es un placer. Yo comenzaría preguntándole algo que ABC News publicaba hace unas cuantas semanas, y era la siguiente pregunta: ¿por qué es el antiguo Egipto tan cautivador? Because, you know, ancient Egypt has magic and mystery. Egipto tiene una magia y un misterio que ninguna otra civilización en el mundo tiene. Si observas el antiguo Egipto, tienes las pirámides que incluso en la actualidad la gente se pregunta cómo han sido construidas. Son cosas que mantienen la memoria de nuestro pasado. Las momias son mágicas. El descubrimiento de la tumba del rey Tutankamón cautivan los corazones de la gente de todo el mundo. The discovery of King Tut's tomb captured the hearts of people all over the world. That's why. ¿Y se siente responsable de la egiptomanía surgida en el último siglo? Creo que sí, la tarea que desarrollo a lo largo de todo el mundo ha hecho que la gente comience a amar el antiguo Egipto más que antes. Lo que puedo comprobar en mis viajes, cuando doy conferencias, mucha gente quiere saber de nuestro trabajo, de la familia del rey Tutankamón, de cómo murió Tutankamón, de la momia de la reina Hatshepsut y las excavaciones en el Valle de los Reyes, las puertas secretas en el interior de la Gran Pirámide. Son muchas cosas las que la gente quiere saber sobre la magia de las pirámides. ¿Se ve usted en Egipto tan poderoso como nosotros le vemos desde el exterior? ¿Es tan conocido como el presidente Hosni Mubarak, cuando no más incluso que el primer ministro Ahmed Nassif? No, I'm not more than anyone. This is wrong. I'm just an archaeologist. No, no soy más que nadie. Estás equivocado. Solo soy un arqueólogo. La gente me conoce por la arqueología. Eso no significa que soy más que nadie. Para nada podría compararme realmente con el primer ministro. El primer ministro es en realidad una persona política respetada y conocida en todo el mundo. Y yo soy un arqueólogo que revelo los secretos del pasado. Sin embargo, existe la Hawasmanía. ¿Es verdad que se venden réplicas de su sombrero en Egipto? Tiene que mandarnos al menos un par. Sí, la gente puede comprar mi sombrero en cualquier parte y el dinero que se consigue con la venta de estos sombreros se destina a la construcción del Museo para la Infancia Susan Mubarak. Hablando de museos, acerca del nuevo Museo del Cairo, yo le preguntaría, será el tercero y los arqueólogos dicen ya que se va a quedar pequeño. Estamos terminando este y dentro de 3 años se abrirá el gran museo y será el más importante del mundo. ¿Qué piezas va a acoger este museo? Vamos a exponer de manera elegante la colección del rey Tutankamón, otras colecciones y estatuas, grandes estatuas como la del faraón Ramsés II y otras del egipcio faraónico. ¿Han pensado en crear un modelo en 3 dimensiones de Egipto, como en Italia han hecho con Roma? Me refiero a ese proyecto Rome Reborn. Estamos intentando crear un modelo en 3D de las grandes pirámides a partir de láser, escáner y reconstrucción de cómo eran hace miles de años. Me encantaría poder ver alguno de los templos egipcios. ¿Se ha considerado la posibilidad de descentralizar el patrimonio y crear más museos a lo largo y ancho de Egipto? Estamos construyendo 22 museos a lo largo de Egipto. Vamos a abrir pronto el Museo Islámico. Nuestro presidente lo inaugurará. Vamos a abrir otro museo en Suez y todos los años abriremos varios museos para el público por primera vez. Como secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, ¿se siguen reclamando piezas expoliadas a naciones como Reino Unido? Así es, ya nos han devuelto 5.000 objetos. Esperemos que algún día podamos recuperar el busto de Nefertiti y otras piezas únicas que deberían estar en Egipto y no en otros países. ¿Encaja esto con declaraciones suyas en las que afirmaba que la cultura egipcia es patrimonio de la humanidad? Lo sé, pero no estamos pidiendo que nos devuelvan todo. Solo estamos pidiendo 6 piezas y todo lo que se nos robó, pero el resto puede continuar en los museos en los que se encuentran. ¿Existen todavía robos, saqueos? Efectivamente, sigue habiendo saqueos en todas partes, no solo en Egipto. ¿Qué medidas de seguridad se han puesto en marcha en el país? Muchas. Hemos cambiado la ley y la hemos hecho más severa para castigar y hemos dispuesto vigilantes en puertos y aeropuertos para buscar a gente que pretenda sacar antigüedades fuera de Egipto. Estamos implementando muchas medidas. Díganos, aconseje a los jóvenes estudiantes que quieren prepararse para ser arqueólogos y que aman los misterios de Egipto. ¿Qué les recomendaría? A los jóvenes estudiantes estoy escribiendo un libro para explicarles cómo pueden convertirse en buenos arqueólogos. Deben leer, hacerse voluntarios, ir a los museos, venir a Egipto y tener pasión por la arqueología. Eso es lo más importante. Hablando de descubrimientos, ¿cuál es para usted el más importante? Estoy buscando la tumba de KV-64 en el Valle de los Reyes, una nueva tumba que se descubrirá pronto en el valle. Eso es lo que realmente necesito descubrir. ¿Y acerca de la tumba de Cleopatra y Marco Antonio? Estamos aún buscando la tumba de Cleopatra y Marco Antonio. Confiamos en descubrirla. Hemos encontrado en el templo muchas piezas de arte. ¿Se ha convertido en una obsesión para usted? Así es. ¿Y son los egipcios conscientes del patrimonio cultural que poseen? Sí, así es, todos los egipcios lo son. ¿A lo largo de su carrera ha tenido la tentación de hacer su propia colección? No puedes, no te lo permite la ley. Nadie puede tener una colección personal. Va contra la ley, no puedes. Cada objeto en Egipto pertenece al gobierno. ¿Qué le dice a aquellos que le critican por manipular a los medios de comunicación para poder generar noticias a lo largo del año. La gente puede decir lo que le dé la gana. Yo estoy haciendo mi trabajo, no escucho lo que la gente dice en mi contra. Sé que tiene prisa, por tanto, una última pregunta, doctor Zaihawas. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Quiero que la gente me recuerde por haber hecho todo lo posible trabajando duro para preservar los monumentos de Egipto y conseguir que los monumentos sean de los egipcios. Por primera vez, los egipcios son responsables de sus monumentos. Antes, los extranjeros eran solo los responsables. Ok, es suficiente. Me tengo que marchar. Ok, thank you. Bye bye. Bueno, no sabéis lo que costó hablar con Zaihawas, un año casi detrás de él. El misterio de Egipto nos sigue atrayendo, nunca ha dejado de ofrecernos información interesante sobre nuestro pasado, sobre una civilización tan enigmática y de la que cada vez sabemos más. Por cierto, en Madrid hasta octubre hay tiempo para acercarse a una exposición sobre Tutankamón, la tumba y sus tesoros. Una buena oportunidad ahora en verano. He visto la página de internet, hacen descuento, 5 euros de viernes a domingo. No está mal, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, sobre Tutankamón versará buena parte de la tertulia que rescatamos esta noche. Antes nos aproximamos a Grecia, la mitológica, a la de los dioses que temían y ayudaban a los humanos. Después de Egipto es tiempo para el mundo de la mitología en La Rosa de los Vientos con Ignacio Monzón. La Rosa de los Vientos. Martín Expósito. Gestas, venganzas, amores y favores, miedo, poder, riqueza y destierro. La vida misma representada no por actores, sino nada más y nada menos que por dioses. Los dioses del Olimpo que hemos querido traeros este mes de agosto a Onda Cero. Bienvenidos al mundo de la mitología, aquí, en La Rosa de los Vientos. Tubalcain me edificat, Hércules me reedificat. ¿En qué escudo, de qué ciudad se puede leer este lema? Lo descubrimos esta noche, en la que abordamos de nuevo los 12 trabajos de Heracles, de Hércules para los romanos. Eso sí, siempre listo para apuntar, arco y flecha en mano. Según los primeros mitógrafos griegos, la aventura de Heracles puede dividirse en tres clases principales: los atlós, los trabajos, los parerga o incidentes, episodios casuales, y los praseis, proezas, hazañas, también imprevistas y llevadas a cabo por motu propio del héroe. Además de esta clasificación, de acuerdo al escenario en el que tuvieron lugar, los historiadores dividen los 12 trabajos en dos grupos de 6. Los primeros, los acontecidos en el norte del Peloponeso, no lejos de Micenas, y los 6 finales ocurridos lejos, mucho más lejos, Creta, Tracia, Asia Menor y hasta los confines de la Tierra, donde se situaba por aquel entonces la península ibérica, como nos decía muy bien la semana pasada Ignacio Monzón. Su presencia en España, como dijimos también la semana pasada, la encontramos de norte a sur. El pasado domingo visitábamos La Coruña. Hoy viajamos a la Hispania Ulterior, al sur de la península, donde la presencia del legendario Heracles se refleja en estatuas de ciudades como Sevilla. No en vano se dice que fue su fundador. Hércules me edificó, Julio César me cercó de muros y torres altas. Según la mitología, en su décimo trabajo para resarcir el daño infligido a su familia, Heracles se dirigió a nuestro país. Recaló en Eritía, algún punto en la costa meridional de España. Acampó en una montaña y cumplió su cometido, robar el ganado de Gerión para trasladarlo a Grecia. No sin antes acaecer el episodio que nos detallará nuestro príncipe de la Rosa de los Vientos, nuestro príncipe de las ondas, Ignacio Monzón, otrora Imperator Rosae. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Como si de una verdadera TV movie se tratara, podemos seguir la vida de Hércules, ¿verdad? ¿En qué capítulo nos hemos quedado hoy, Ignacio? Pues nos hemos quedado en el capítulo número 10, por lo menos, yo creo, ¿no? En el 9, en el 10. Yo ya estoy perdido. En el que se dice que se dirigirían hacia el más allá y más allá. Sí, porque además el pobre Heracles, aunque cumplía muy bien todos los trabajos, tuvo que repetir dos. Porque Euristeo siempre le ponía trampas y le decía, no lo has hecho bien. Y siempre se lo ponía más difícil. Pues ahí, suspendía. Sí, le suspendía, le llevaba a suspender, bueno, ni más ni menos. Conmigo no hay problema, yo te apruebo directamente todo el verano. Bien, pero tienes que venir, claro. Esto es así. Bueno. Estamos a mitad de mes, pero bueno, esto tiene que continuar, Ignacio. Y eso que venía hasta aquí es una odisea. Es una odisea. muy bien visto, sí señor. Bueno, tenemos las columnas de Hércules, por ejemplo. Sí. Episodio... Columnas de Hércules. Bueno, Gibraltar. Y Fach. El peñón de Fach. Dos peñones. No tienen nada que ver uno con el otro. Sí, sí tienen que ver. Y precisamente es lo que les une. Ajá. Este personaje. Ya lo hemos visto, como Heracles tiene que viajar a la península ibérica. Tiene que recorrerla de un extremo a otro buscando a Gerión. Pero es que en otro de sus trabajos tiene que buscar el jardín de las Hespérides. Para algunos en el sur de España o en el norte de Marruecos. ¿Qué pasa? Que evidentemente tiene que recorrer la zona del Peñón de Gibraltar, la zona del Estrecho. Ajá. Según algunas leyendas, su fuerza era tal que llegó a separar ambas tierras, ¿no? Y así permitió crear ese gran canal. Para otros simplemente colocó esas dos grandes columnas como una manera de decir hasta aquí he llegado. Y ojo, también como una manera de peligro, de advertir el peligro. Este es el límite del mundo habitable. Más allá de este mundo, más allá de estas columnas, uno se puede encontrar con cualquier cosa. ¿Por qué? Porque los mismos dioses quizá ya no tengan ningún poder en esas zonas nuevas. Quizá haya otros dioses. Quizá es donde moran los titanes. Es decir, era, pues como decían en Star Trek, ¿no? El espacio, la última frontera. Pues aquí algo parecido. Uno ya no sabe lo que se va a encontrar por ahí. Se habla de monstruos también. De muchos monstruos. Y que Heracles lo que hizo, en lugar de abrir, fue cerrar. Para que no entraran. Claro. Entonces, los mitos son diversos. Pero todos concluyen en que Heracles hizo algo ahí. ¿Qué pasa? Que si nos retrotraemos aún más al mundo fenicio, nos encontramos con un dios muy parecido, muy emparentado con Heracles, que es el dios Melkar. Tiro. ¿Qué pasa? Que este dios era muy importante en esa zona, en la zona gaditana. Y una manera que tienen los fenicios de representar sus templos es simplemente con dos columnas. Es decir, que esas dos columnas también están marcando algo, una puerta. Una puerta, como decimos, a lo desconocido, pero también la puerta a su gran templo, que todas las fuentes clásicas nos dicen que estaba en Cádiz y que todavía seguimos buscando. Que de hecho ya lo anunciamos en el reservado, como Cádiz se va haciendo cada vez más antigua, ya sabemos que es del siglo IX. Vamos a hacer un paréntesis, menudo verano el de Cádiz. Sí señor. O sea, de tener asientos reservados en el Coliseo a ser... Ahora si va un gaditano no encuentra el asiento quizá. No, sobre todo porque como se está cayendo a pedazos el Coliseo, pues dentro de poco no lo vamos a encontrar ninguno. Pero bueno, es lo que tiene. En cualquier caso, ahí sabemos que tuvo que haber algo, una ciudad, pero también algún evento, algo que posibilitó toda una serie de leyendas sobre Heracles y esas dos columnas, que de hecho, por lo menos a España, no la han abandonado nunca. Esas dos columnas siempre han estado presentes en la iconografía española. Siguen estando, sí señor. Y mucha gente las ha llevado puestas este verano. Sí. En Andalucía, por ejemplo, el escudo de Cádiz, de la ciudad de Cádiz, que ellos presumen también de ser fundación de Heracles, está presente. Tú lo decías, en Sevilla se puede ver en algunos sitios esas dos columnas. Pero es que el escudo de Andalucía nos representa, o nos muestra un hombre desnudo con dos leones. Bueno, león, no sé si dos, pero por lo menos uno sí alude a Heracles, y esas dos columnas. Más aún, podemos continuar. Yo pregunto a la gente que se fije en el escudo de España, a ver si nota algo raro a ambos lados del escudo. Sí, ya te digo yo que muchos lo han llevado en la claro, camiseta. Pero seguro que nos han fijado en sí, que hay dos columnas. Esas dos columnas que tienen un lema, non plus ultra. ¿Por qué? Porque hay una parte que está tapada. Non terrae plus ultra. O sea, más allá de esta tierra es que no hay nada. ¿Por qué? Porque ese icono no está puesto de ninguna manera. Eso lo que quiere representar es que España es el confín del mundo. Bueno, tenemos Finisterrae. Exacto, en Galicia, que también es como tú dices, el Finisterrae, el final de la tierra, que decían los romanos, más allá no había nada. De hecho, incluso parece que a Junio Bruto Galaico le dio miedo llegar a esa zona, pues decía, Dios mío, es que ya nos podemos caer, ¿no?, de ese mundo. Ese es el misterio, digamos, y esa es la grandeza, entre comillas, de ese símbolo que, como digo, es tan importante, pero pasa tan desapercibido. No me peguéis. Los romanos copiaron de los griegos, ¿y los griegos copiaron de los fenicios entonces? Por lo de Melcar y Heracles. Pues probablemente se basaron en eso. Te digo esto mientras estoy afilando el hacha, o sea, tú tranquilo. Te va a doler solo los primeros 4 segundos. Vale, pero, yo me haré el despistado. Pero probablemente son dioses que se van superponiendo porque los fenicios llegaron antes, los griegos empiezan a tener también su importancia, y todas esas leyendas van pasando de mano en mano, se van transformando y van cobrando importancia. Entonces, bueno, cuando los griegos llegan a explorar esas zonas, dicen, pues, vosotros llamáis Melcar, nosotros lo llamamos Heracles, ¿no? Es lo que dice Heródoto. ¿Los egipcios tienen un dios llamado Ra? Pues lo mismo, es Zeus, pero lo llaman de otra manera. Entonces, se van transportando esos dioses porque se van reelaborando. Del Peñón de Gibraltar a un lado, el monte Avila en Ceuta al otro, y del Peñón de Ifach en Calpe... a preguntarte, Ignacio, ¿consiguió llevar las reses de Gerión a Grecia, Heracles? Pues la verdad es que sí. Después de levantar los Pirineos, después de levantar la Torre de Hércules, de abrir o cerrar el Estrecho de Gibraltar, ¿consiguió realmente ejecutar el trabajo? Sí, pero con muchísima dificultad, porque por el camino apareció un gigante. Momento parerga. Un gigante... Incidente. Exacto, tuvo uno de esos problemillas del camino, y es que apareció un señor llamado Caco, que le robó parte de las reses. Era un monstruo, era un gigante. Los gigantes, la mitología griega, no solo son señores muy grandes, es que también son seres que son como bestiales, tienen alguna deformidad, ¿no? Seguramente por algún problema de gigantismo, ellos veían a algún señor así y decían, bueno, pues este será un gigante, tiene la frente muy ancha. Y mete canastas como ninguno. Sí, mete canastas, pero él solito, porque el problema de esta gente... Pues serían los jugadores de baloncesto. Sí, si hubiesen... Que son unos monstruos, de verdad, son unos cracks. Sí, sobre todo por lo que cobran. Bueno, algunos. Este hombre, desde luego, jugaría solo. ¿Por qué? Porque al ser un monstruo, es feo. En la mentalidad más arcaica, más aristocrática de los griegos, lo feo es malo. Una persona que sea fea y que tenga una deformidad es que es malo por dentro. Entonces solo puede cometer maldades. Entonces, cuando alguien ve a uno feo, claro, tiene un rechazo porque dice, si es feo es porque algo le ha pasado, porque ha sido castigado por los dioses. Y se recluye en una guarida. Dicen que, según las versiones, que podía estar en la colina Palatina o en la Aventina, según la versión. Pero es que hay una más. Hay más, hay bastantes más. ¿Dónde estaba Caco? Si uno viaja por la geografía española, seguro que se va a encontrar un montón de pueblecitos donde tienen una cueva del gigante Caco. Yo, por ejemplo, recuerdo una con mucho cariño, que está en la región de Tarazona y el Moncayo, que está justamente en el pueblo de Los Fallos. Uno, cuando ve el pueblecito, sobre todo desde una parte alta, tiene una presa fantástica, ve una gran cueva, una cueva que está tapiada. Pero esa cueva, siempre para los lugareños, ha sido el hogar de Caco. Era donde se escondió. Y es que precisamente la zona del Moncayo está llena de mitos alusivos al paso de Heracles por allí. Tú has citado antes un lema en latín. Y he dicho que diríamos... Lo decimos. ¿Dónde se encuentra? Adelante. Lo decimos gratis, además. O sea, pues somos así de magníficos. ¿Qué significa? Tubalcaín me hizo, Heracles me reedificó. Es un lema que se puede leer en el ayuntamiento de Tarazona. La capital de la provincia del Moncayo, en la provincia de Zaragoza. Además, con relieves. Por un lado, de Heracles, se le puede reconocer perfectamente con su capa de león y su maza. Y en el otro, a Caco, el ladrón. ¿Por qué? Porque en esta región se supone que Heracles también pasa. Y cuando pasa, no solo pasa corriendo con sus reses, sino que se relaciona con la gente. En este caso, reconstruye la antigua ciudad de Turiaso, de los romanos. Esta región también gira en torno a un monte mágico, un monte lleno de misterios y demás, que es el Moncayo. Con un nombre, eso es, ¿qué es? El Moncayo. El Mons Caius, suelen decir, el monte de Cayo. Pero quizá, no lo sabemos, quizá... Era ese monstruo, escupidor de fuego. Exacto, era Moncaco. El Mons Cacus, el Mons... Uy. No lo sabemos, pero desde luego enlaza, porque además hay muchos mitos posteriores sobre ese monte que se ha cobrado desgraciadamente más de una vida, por lo peligroso que es. Estamos hablando de más de 2.300 metros y con unas zonas... bastante complicada. Yo solo he subido hasta los 1.700 y porque hay un restaurante que si no... ¿Y sin bombona de oxígeno? Bueno, y sin bombona, hombre. Yo necesito bombona, no una, un carrito. Y porque no soy de... Y alguien que lleve a bombones, claro. Sino... Y porque no soy del centro de Bilbao, si no subo a la patacoja, joder. Oye, también se dice que al acabar con él, con Caco, en otra de las historias, leyendas, que Evandro levantó el Ara Máxima, que fue el primer altar en su honor. En Roma. Sí, porque a los romanos también les pasa lo mismo. En honor a Heracles. Los romanos también, por autores griegos, como los autores griegos empiezan a ver cómo ese poder de provincianos empieza a ser la cosa más grande del mundo... Se atribuyen los... Claro, dicen, tenemos que explicar por qué estos, que no son griegos, son tan grandes como nosotros. Entonces empiezan a relacionarles, ¿no? Y Dionisio de Halicarnaso, si no recuerdo mal, es el que llega a decir, bueno... Si estos al fin y al cabo son griegos, ¿no? Empieza a disimular diciendo, no, estos romanos son parte de nosotros. Y les empiezan a llenar de mitos griegos. Entonces, ¿qué pasa? Que Evandro, un héroe griego, es uno de los posibles fundadores de Roma. Es una de las leyendas más apócrifas, quizá la más conocida es la de Rómulo y Remo. Este Evandro viaja desde Grecia y llega hasta la misma Italia. Y ahí evidentemente rinde culto a Heracles, porque Heracles es otro de los que llegan y ahí mismo mata a Caco. Es decir, intentan relacionar ese lugar, como diría Juan Ignacio, ¿no? Lugares de poder, lugares donde ha ocurrido algo muy importante. Entonces, ahí confundimos unos mitos con otros, pero ojo, como ya hemos visto más de una ocasión, es que esos mitos tienen su razón de ser. No están puestos ahí caprichosamente. Te traslado, Ignacio, la enhorabuena de los oyentes por esta sección de verano, que califican de amena, entretenida, y que la historia pues no siempre es aburrida, ¿verdad? Pues me gustaría pensar que no. Por lo menos yo, si veo a algún alumno dormido en mi clase, ya sabe que tiene un suspenso. Entonces, estos alumnos tan pelotillas, pues yo creo que se merecen un buen sobresaliente, ¿no? En Curiosidades del Mundo Antiguo, no sé, escrito por... Creo, pues no me suena, sí. Puede estar emparentado contigo, Ignacio Monzón, curiosamente. Pues sí. En Editorial Medea, pues dice, el campo del saber que esté libre de tedio, que tire la primera piedra. Sí, señor. Joder, te has leído el libro y todo. Sí, hombre, es una obra de divulgación que le voy a contar yo a mis oyentes, que empieza precisamente por Grecia. Y te agradezco la aclaración que haces al hilo de esto que mencionas, nada más empezar. Dices, Grecia es el Partenón visto desde una playa infinita y un cielo inmortal, cuando los hombres eran dioses y los dioses hacían cola en el Inem. Y claro está, todo es mentira. Ni los griegos eran todos filósofos, ni todos enseñoreaban sus cuerpos apolíneos y musculosos. Te lo agradezco, porque... Pues te has sentido identificado. Claro, para que existan ellos tenemos que existir nosotros. Evidentemente. Para que existan esta gente tenemos que existir los musculosos como nosotros. Sí, sí. Así, a ver si conseguimos una Elena. Sí, sí, bueno, una por lo menos, y si queréis alguna más. Pues. Por cierto, portero en griego. A ver. Nicola Nicolareis. Y ahora a bailar, venga, un poquito de movimiento en esas piernas, vamos a darle al jasipica, el jasipico. Pero este es baile agarrado, ¿no?, como siempre. Es un poco, sí, es conocida por la película Zorba el griego. Hombre, sí, muy sí, buena sí, película. Se hizo muy conocida. Creo que tiene algo que ver la Asociación de Carniceros de Constantinopla en todo ello. No te digo más, no te digo cómo acaba el baile. Uy. Muchas gracias, Ignacio, la semana que viene más, ¿eh? La semana que viene no estoy, es decir, estoy... He leído mal. La semana que viene no estoy. Puerto de Santa María, Castillo de Doña Blanca en Cádiz, incluso Montoro en Córdoba serán nuestros destinos la próxima semana. Pero yo sí estoy, ¿no? ¿Tú estás? Estoy. Yo también, pero no estoy. Tú y yo no estoy. Los mismos destinos en los que acabaron los no estoy, que decimos. Puerto de Santa María, Castillo de Doña Blanca, ahí acabaron estos personajes que conoceremos de la mano de Ignacio Monzón la semana que viene. Hasta entonces, y para ir amenizando la velada, Jasapico. Bueno, qué magnífico, Pancho, qué bien tocas, fíjate. ¿Has visto? Qué manos, qué dedos. Y sin aprender nada, esto es todo de oído. Mañana vas a tener agujetas, te lo digo yo. A ver cómo haces ahora para seguir tocando y contarme lo que me vas a contar, porque nos quedamos en Grecia, después de Nacho llega Pancho para hablarnos de una región que debemos apoyar para ayudarla a salir de la crisis, claro que sí, algo que hacemos desde La Rosa de los Vientos, así para contrarrestar esas frases que asocian Grecia y crisis, pues nada, nos olvidamos de eso, y una vez más Francisco Guzmán, Pancho nos va a ofrecer curiosidades sobre la República Helénica. Y esta noche, capítulo gastronómico. Eso es, nos vamos a ir con un hambre a la segunda hora que no veas. reconozco que he estado buscando en internet locales para que nos trajeran comida griega a domicilio y no he encontrado. Había uno y estaba cerrado en domingo. Vaya, es que somos los únicos que trabajamos. No, hay mucha gente que está trabajando también a estas horas. Ay, hay mucha gente. Y mucha gente que está en casa durmiendo con la luz apagada y la radio puesta. Y nosotros no contribuimos a que cojan el sueño con bueno. Esto. Pero bueno, abrir el apetito sí. Eso abrir sí. El apetito. Alguno se levanta y va a la nevera. Eso te iba a decir, que más de uno va a ir a tomar un tentempié. Bueno, venga, pues vamos a hablar. Ese capítulo gastronómico empieza por... Pues porque vamos, retomamos, como viene siendo habitual, un domingo más este micro relato de Grecia, porque, como ya sabéis, es el país elegido por nosotros para que vosotros, los oyentes de La Rosa de los Vientos, pues estéis informados. La semana pasada estuvimos recorriendo algunos de los sitios que no podemos dejar de visitar si vamos a hacer turismo por este país. Os recuerdo que hablamos de la conocidísima Acrópolis de Atenas, del Palacio de Cnosos y del Parque Nacional de Creta. Pues bien, como nos quedamos hambrientos después de tanto caminar, yo creo que ha llegado el momento de sentarnos a la mesa, si te parece, Martín, con unas buenas vistas al mar o disfrutando de alguno de los miles de monumentos históricos que hay en Grecia para disfrutar, pues bueno, de los ágapes y manjares que nos ofrece la cultura griega. Vamos a tomar asiento. Venga. Entramos en el bar. Venga, entramos al bar. Y vamos a coger la carta, Martín, si te parece, para ver... Menudo trajín. Sí, sí, la verdad es que está lleno el local. Sí, estaba cerrado, pero no. Luego al final era hombre, toda una tapadera. A los rosaventeros se nos abren las puertas solas. Eso es. Bueno, pues vamos a ver, coge la carta... Vamos a ver. Veamos. Y lo primero que tengo que deciros antes de que Martín y yo escojamos plato es que, al igual que ocurre en España y en otros muchos países, Grecia es un país pues, que elabora sus alimentos basándose en la dieta mediterránea. Esto quiere decir que la utilización de aceite de oliva es fundamental para la cocina de esta región del mundo, pero no solo viven de cultura mediterránea, porque además es un país que ha sabido recoger magistralmente las influencias de otras cocinas reconocidísimas en el mundo, como la italiana, la balcánica o la de Oriente Medio. Así que después de esto vamos a ver qué cenamos. Venga. Lo primero que vamos a encontrar en la carta, yo creo, que van a ser los entremeses. Entremeses. Eso es. Y yo quiero destacaros algunos que tienen muy, pero que muy buena pinta. Jamón de jabugo. Ah, no. Es Grecia. Estaría bien, pero yo creo que no. Vamos a probar algo nuevo. Venga. Vamos a encontrar una gran variedad de ensaladas de pescado y marisco. Y además muchos entrantes de huerta, salsas y algún que otro plato de pasta. Pero como la pasta no nos interesa, vamos con el primer entremés. Esto ya te dije que va a ser difícil. Atgotarajo. Que es un plato que en Italia se llama botarga, y en este caso son huevas de pescado saladas y desecadas, un alimento que es muy tradicional en las zonas pesqueras, pero que a medida que nos alejamos de su zona de origen, pues se convierte en un auténtico lujo. Abgotarajo. Abgotarajo. No está mal. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos la taramosalata, que suena también un poco taramosalata. Así. Taramosalata. Eso es. Y es otro de los exquisitos manjares que se pueden degustar en Grecia. Este en concreto tiene un origen turco, ahí hablamos de esa fusión de cocinas. Sí. Y el ingrediente principal también son huevas, en este caso de carpa, que se condimentan con zumo de limón, ajo, aceitunas o cebollas. El toque final son unos picatostes. Oh, qué bueno. Qué rico. Wow. Sí, siempre. Muy bien. Y bueno, el pescado pues es uno de los recursos. Arguiñano tiene el perejil. Y nosotros, por cierto, viene Antena 3. Saludos es. A Carlos Arguiñano. Bienvenido. Y Pancho gran... tiene picastostes. ¿Picastostes? Picastostes. Pues es que está muy rico. Bueno, en fin, vamos a dejarlo. Prosigue, prosigue. Estamos hablando de pescado, que es uno de los principales bueno, pues alimentos que hay ahí en la dieta griega. Y ya hemos dicho que no son los únicos, porque el queso también es muy utilizado para abrir boca y prepararnos para este plato principal que vendrá a continuación. El saganaki, que no puede faltar en ningún menú y es un plato muy sencillo hecho con queso kefalotiri, que es un queso de cabra de allí, que está frito con aceite de oliva y que normalmente, además, estamos ya salivando, se suele acompañar de pan típico de la región, que es el pan de pita. Este que... Pan de pita pita del... Ese ah, no. Del pita... No. El ese pan de pipas también está muy rico. ¿Sí? Bueno, bueno, sigamos, sigamos. Apocotarajo, taramosalata, saganaki... Y el queso este, el saganaki, que es queso kefalotiri. Y bueno, pues nada, si no queremos nada de esto... Algo más ligero. Eso es, una ensaladita que es más típica de esta zona, que se llama uriatiki. Ajá. Una ensalada que es muy de huerta también, con tomate, pepino, cebolla y a gusto de cada uno, pues bueno, se le puede añadir algún pimiento que otro picado. Y todo está acompañado, como no podía ser de otra forma, de queso feta, de aceitunas y con aceite de oliva y orégano. Bueno, ligero, ligero, en fin, depende del tamaño de la ensalada. Bueno, pues no está mal para elegir el entrante, la verdad es que no. Yo creo que ya con esto que hemos dicho, pues tenemos para elegir, pero por si acaso tenemos dudas a la hora de seleccionar nuestros entremeses, pues podemos pedir un mezze. ¿Y qué es esto de un mezze? Pues es algo así como si pidiésemos un plato de degustación que tiene de todo un poco. Ajá, un poco y, de todo. Oiga. Eso es. Y puedes ir seleccionando, pues, ¿qué quieres? ¿Quieres carne o quieres pescado o quieres...? Pues, venga, quieres pues para eso. Nosotros de entrante eso un mezze. Un mezze, sí. Vamos para. A por los principales. Pues venga, aquí la variedad la verdad es que es absoluta, pero nos vamos a quedar con solo un par de ellos, porque si no, pues nos quedaríamos hablando largo y tendido. Y hablamos primero de algo que es muy típico de la comida rápida, ya en todo el mundo también, pero que allí se llama gyro, está hecho con carne y básicamente es como un kebab, ¿vale? La carne normalmente de cerdo pues se pincha como si tenemos la imagen de ese kebab, con un trinchante que se deja en un horno vertical y se sirve pues en pan de pita. Pan de pita. Eso es. Está muy rico. O con pan de sándwich. También pues se suele condimentar con tomate y cebollas, acompañado de salsa llamada tzatziki. Tzatziki. Tzatziki, eso es. Y que está hecha la salsa de yogur mezclado con pepino. Yogur. Y depende del gusto de cada uno, con más o menos cantidad de ajo y cebolla. Esto ya sabemos que para gustos, colores y en este caso sabores. Y tenemos algo que tú has probado, Pancho, y que está rico. No me puedo creer, Martín, que tú no hayas probado. No. O sea, realmente delicioso. Si queremos algo elaborado, de verdad, porque bueno, un kebab no deja de ser un kebab y se tarda un minuto en hacerlo. Pero bueno, esto que lo que podemos llamar el antecesor de la archiconocida lasaña, que ahí es nada, la musaca. Estamos hablando de un plato principal. Y bueno, pues es uno de los más conocidos de la gastronomía griega, que consiste en una especie de, pues eso, de lasaña en la que se emplean berenjenas en lugar de pasta para la separación de las capas. Rico, rico. Muy... Sí. Y con fundamento. Y con fundamento. Bueno, llegamos al postre. Bueno, yo creo que después de la comilona, ¿no? No sé si vamos a llegar, pero... Siempre hay que dejar un sitio. Pero si llegáramos al postre, ¿qué podemos elegir? Pues mira, te tengo que contar que los griegos son muy suyos, ¿vale? Y la verdad es que no escatiman en nada y por eso... Tienen de todo, tenemos postre de todo. Y no vamos a hablar del yogur griego. Hombre, jorroña que jorroña. Jorroña que jorroña. Pues no, vamos a hablar del glica cauta liu, que son frutas en almíbar y se sirven en una fuente llamada glitotiki, de la que además directamente cuelgan las cucharas para que la gente se sirva. Ajá. Y bueno, no tengas... Muy práctico. Eso es. Y luego vamos con lo bueno de verdad, yo creo, ¿no? Con los dulces. Vamos a dejar la fruta de un lado. A ver, venga, y azucarito. Tenemos el galactoboureck. No soy incapaz de leer. Galactoboureco. Eso es. Que es una tarta elaborada con pasta filo que se rellena con una crema de vainilla. Ajá. Y tiene una pinta magnífica. Si lo ves en fotos y tenéis la oportunidad vosotros desde casa, pues ahí lo tenéis. Galactoboureco, buscando en internet. Eso es. Uf. Bien, es complicado, ¿verdad? Rico, rico. Tendrás rico, que colgarlo en el Twitter. Otra de las opciones en nuestra carta de postres es el halwas, una pasta de sémola que suele enriquecerse con frutos secos como las almendras, las nueces, pistachos o piñones picados. Y si eres muy, muy goloso, como es nuestro caso, yo creo que sí, ¿verdad, Martín? Somos. Se le puede añadir un poquito de almíbar o de miel. Qué rico, qué rico. Y si esto fuera poco, aún hay más. Todavía hay más. El kataifi. que son unas empanadillas de cabellos de ángel en los que también se introduce un relleno de almendras, avellanas y otros frutos. Y terminamos con uno que es el que yo creo que me voy a pedir esta noche, que es el tiganites. ¿El tiganites? ¿Qué digo lo que son? ¿Qué es? Son buñuelos cocidos en aceite con aroma de naranja. ¡Uf! Delicioso, delicioso. Sí, sí, no está mal para terminar. Esto es una bomba, de relojería. Pero aquí no acaba todo, Martín. ¿Qué? ¿Aún hay más? No, más comida no. Ah. Ahora llega el mejor momento, ese momento que todos esperamos siempre aquí. Que, bueno, pues ya que es el mes de Grecia, la Rosa de los Vientos, tenemos que saber por qué tiramos los platos después de comer, en este caso. ¡Ala! ¡Ay! Pepo, madre todavía mía. No, todavía. No, más lejos, Pepo. ¿Más lejos? Que llegan los trozos aquí. ¡Hala! Ahí, ahí, muy bien, muy bueno, bien. Bueno, pues eso. Vamos a explicar por qué lo hacen. ¿Se rompen los platos? Pues es una tradición que no lo hacen todos los días, porque si no, no ganarían para vajilla. Eso es. Pero vamos, eso, que solo lo hacen en ocasiones especiales y especialmente en las bodas, porque se tiran los platos cuando alguien baila una especie de danza tradicional que se llama cebequico, y es ahí cuando un miembro de la familia, siempre un miembro de la familia de los recién casados, rompe el primer plato en la pista de baile, y es después cuando se apunta a todo el mundo y ahora sí podemos tirar todos los platos que queramos. ¡Hala! ¡Venga! ¡Vamos, otro! ¡Ay, ay! ¡Madre! Espera, este yo. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Toma ya! Yo también quiero tirar uno, a ver. ¡Perfecto! ¡Vamos! Bueno. Mira cómo hemos dejado todo el suelo. Recoges tú luego, Martín. Vale. Bueno, pues eso. Voy a llegar un poquito más tarde a casa. Te voy a recoger aquí un poco. Pues romper platos significa básicamente tener buena suerte, que te desea mucha felicidad y una próspera y satisfactoria vida conyugal. Bueno, pues nada. Felicidad a todos nuestros oyentes y muchas gracias, Pancho. Un placer, como siempre. Impresionante. Esto. Tengo hambre. Yo sinceramente también. Tengo hambre. Yo me bajo a la cafetería ahora mismo. Vamos a continuar. Vamos a. 8 minutos nos quedan hasta las 2 de la madrugada. Después de Grecia, un microrelato. Os recordamos que podéis mandarnos vuestros microrelatos a rosa.vientos@onda0.es. Ya sabéis, folio y medio de extensión, tipo de letra pues, Times New Roman 12, una cosa normalita, interlineado normal. Y nosotros lo recibimos, le echamos un vistazo, lo locutan y lo emitimos. A continuación, pues lo dicho, para alcanzar las 2 de la madrugada, recuperamos Somos Historia, un microrelato de Manuel Alberto del Águila Romero que nos lo remitió desde Madrid. Pone voz al texto Paco de León. Dice un viejo refrán: las naciones que olvidan su pasado están condenadas a repetirlo. Sabias palabras que demuestran su validez cada cierto tiempo. Supongo que nuestros mandatarios debieron olvidar la reciente historia cuando nos embarcaron en la guerra. La primera y última guerra nuclear, tantas veces imaginada y al final cumplida. Nadie sabe cómo se inicia la guerra, pero sabemos cómo termina. Esta terminó con un 75% de bajas en 72 horas. La población mundial ha descendido a menos de 1.500 millones de personas. Seres condenados a ciudades arrasadas y desiertas. La radiación ha disparado las muertes y abortos. El hombre es una sombra de su anterior existencia. Creímos que el animal más adaptado al holocausto radiactivo era la cucaracha. Si eso es cierto, el perfil de los supervivientes debe ser parecido. Pues nos hemos adaptado. En cuestión de 2 años, todo el mundo se comporta con normalidad. El tiempo nos hace olvidar el horror. Aún quedan niños, pocos es cierto, pero quedan. Nadie sabe cuál es su esperanza de vida, pero ¿quién lo ha sabido nunca? Madrid fue una de las ciudades objetivo, qué forma más edulcorada de anunciar el infierno sobre 4 millones de personas hambrientas. De la histórica ciudad apenas quedan unos cuantos edificios quemados y ennegrecidos. Ni siquiera escombros. Los 60 megatones no dejaron nada. Solo un profundo y asfixiante silencio. El asfalto se volatilizó, al igual que los edificios y con ellos sus habitantes. Solo quedaron las sombras de lo que antes fueron barrios enteros. Quizá estas sean razones suficientes para no repetir la historia, y quizá por este motivo he decidido reservar mis últimos años a la enseñanza de los niños supervivientes. Mi nombre es Juan, y hasta hace poco